y que decía cuál era el interés de los mexicanos. En este momento, desgraciadamente, personas apátridas están como legisladores, están como secretarios de Estado, y un espurio está como presidente de la República intentando hacer lo que sus amos, los señores de Mexicanos Primero, le ordenan que haga. El día de hoy nos encontramos con la sorpresa de que fueron levantados cuatro compañeros de la sección 22. Esto nos da una lección y queremos decírselo a los medios y a la sociedad mexicana. La lección que nos deja es que el gobierno injusto no se va a detener en reprimir al pueblo. El gobierno ya se dio cuenta que nuestro pueblo tiene dignidad, así como el magisterio lucha, así como las organizaciones sociales salen a la calle. No le queda al gobierno federal más que reprimirnos, inventándonos delitos federales, inventándonos mil delitos que los compañeros no han cometido. Sin embargo, les decimos que el pueblo tiene conciencia y tiene dignidad, y que a cada golpe que nos den como pueblo vamos a responder mediante una lucha pacífica primero. Sin embargo, ese gobierno asesino, ese gobierno de Peña Nieto, ese gobierno rastrero que entienda que quien siembra vientos recoge tempestades. No solo el magisterio está siendo agredido, es la sociedad en general mediante las contrarreformas llamadas reformas estructurales. Esas reformas que nos vienen a quitar nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestra independencia. Como mexicanos entonces decimos que no nos agacharemos y no cejaremos en la lucha. Gracias. Se ve, se siente la fuerza de las gentes. Se siente la fuerza de las gentes. Queremos agradecer la presencia coordinadora de Chiapas a Sonora con la coordinadora. Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que de manera puntual y transparente acuden a esta cita con la historia para hacerles saber que esta agresión de que ha sido objeto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es apenas el inicio de esta nueva batalla. El día 11 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que ha venido mostrando una postura abierta al diálogo, ha sido evadida por la Secretaría de Gobernación y ha retado a un diálogo al Secretario de Educación. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. Por tal razón, el 11 de noviembre nos vemos obligados a actuar de manera contundente y a iniciar una etapa de lucha que va a abarcar acciones pacíficas, como siempre lo ha desarrollado o las han desarrollado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El 14 y 15 de noviembre, el 28 y 27, y el 5 de diciembre, vamos a implementar ante la aplicación de este examen punitivo que intenta despedir a los trabajadores de la educación, vamos a implementar una resistencia organizada en todos los rincones del país. Hoy la Coordinadora Nacional ha sido atacada en el cuerpo de varios compañeros de la sección 22 y recibimos a los compañeros de diferentes organizaciones que vienen a solidarizarse y a manifestar su apoyo a esta lucha que ha implementado desde 1979 este bastión de lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la única expresión democrática que ha luchado por la democratización decente, que ha luchado por la democratización del país y que lucha por la democratización de la educación.